Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy es día jueves 26 de junio, no hace tanto frío. Hay gente movilizada, diferentes trabajadores, Cruz Verde, los pionetas, los profesores se movilizaron. Así que estamos con muchas ganas Raíces Poblacionales, estamos con formación completa. Estamos llegando a la hora como programa, así que más contento que... Perro con dos colas. Exactamente, así que le paso el micrófono a cualquier personaje que está acá que quiera decir algo. Saludos a la gente, como decía Ben, es un programa que va a tener algo de noticia, contingencia de este país llamado Chile. Ahí está la gente movilizándose, hay estas personas en huelga. Recordar a la gente también que se puede comunicar a través del teléfono al número 2564-3848, 2564-3848, y también lo puede hacer a través del muro de nuestro Facebook Raíces Poblacionales. Ahí ustedes, alguna inquietud, algún saludo que quieran dar, lo escriben y ahí nuestro compadre, aprovechamos de saludarlo inmediatamente, nuestro compadre Javi Locuaz está en los controles ahí y nos va a pasar el dato. Así que eso. Nuevamente hoy saludo Javier, que está nuevamente reintegrándose al programa. Muchas gracias, Javi. Ya estamos. Enfermo los nervios cuando empezaba el programa. Bueno, como decía el Bene, empezando un programa así con harta energía, como es especialidad del Bene. Así, Raíces Poblacionales ahí con toda la energía. Bueno, como decía el Memo, nos pueden escuchar a través de internet también, el www.experimental.cl, y a través del dial 106.9 FM, que hace ya, bueno, desde todo junio ya se está... Nos cambiamos de casa. Con el nuevo dial. Así que ahí para que se conecten, 106.9 FM o en www.experimental.cl. Con toda la cara, igual que todos los jueves, acá estamos poniéndole nombre a la cosa. Y como tú decías, es verdad que no hace tanto frío y es muy bueno estar con formación completa y le vamos a poner con todo. Ya tenemos algo especial ahí, programamos un par de cuestiones que tienen que ver con la música, como siempre. Ahí vamos a estar comentando al respecto. Así que se viene un vertedero, un renegado del fan, contingencia nacional, y esperamos que la gente participe y llame. Así que yo creo que ¿a dónde nos puede llamar, Venenal? Al 2564-3848. Así bien. Que la gente que esté atenta ahí puede participar. Muy bien. Así que ahora pongámosle Wendy, compadre Javier, estamos todos listos. Nos vamos con unos temitas, cortesía a mi compadre J. Locuaz ahí en los controles. Y de ahí a la vuelta ya comenzamos con contingencia nacional y con todo lo que viene en el programa de hoy. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. No es de llanto, mi canto no es de protesta. Que este canto que yo canto es un canto de pelea. Que este canto callejero es un canto de lucha. Que se cante en esta tierra, que mi canto es de guerra. Pero es hora de que sepan que no hay ley que respetemos. Que si hay que pelear, atacaremos su cuello. Que si hay que enfrentar. enfrentarse, mataremos a sus perros. Que si hay que morir, morirán ellos primero. Si mi canto no es de llanto, mi canto no es de protesta. Que este canto que yo canto es un canto de pelea. Que este canto callejero es un canto de lucha. Que se cante en esta tierra, que mi canto es un canto de guerra. Hemos vuelto, cabros. Hemos vuelto después de un temita que puso nuestro DJ J. Locuaz. Y le tengo que hacer una pregunta que se está haciendo tradicional acá en Raíces Poblacionales. El preguntón. ¿Qué escuchamos? El preguntón. Señor Matías, ¿qué escuchamos? Escuchamos 8-9 puñaladas con su tema Canto de Guerra. Ah, buena. 8-9 puñaladas. Una banda de hip hop chilena. ¿Cierto? De la zona norte. Suena bien. Oiga, como suena bien. Prometido al comienzo del programa, vamos a comenzar con una revisión de las noticias que se han dado esta semana, para luego continuar con un vertedero o un renegado. Un vertedero y luego el renegado. Eso mismo estaba pensando, que qué noticias íbamos a ver si toda la semana hemos visto puro fútbol, weón. Estoy chato el fútbol. Bueno, podríamos hablar de la mafia del fútbol, po. Pero bueno, yo quería plantearles, cabros, que bueno, ¿no están de acuerdo con eso? La mafia del fútbol. No, la mafia del fútbol, pero he quedado tratando de ver noticias el otro día y te dan, o sea, que vi a la prima de Gary Medel, a la sobrina de Gary Medel, a los vecinos de Gary Medel, a los tíos, sí, de Gary Medel. Increíble. Como que 45 minutos. Las noticias empezaron a las 9:10, ponte tú, y eran las 10 y todavía no decían nada. Increíble. Y en el contexto de que eso fue, recuerdo el partido de Chile, no sé si fue, sí, fue el partido de Chile, fue justo cuando los cabros de la aplicación lo estaban desalojando. O sea, dieron 50 minutos de pelota todo en la noticia, en el noticiero central, y antes, onda, 5 minutos antes de que terminara la noticia, desalojaron Nacional. Gracias, nos vemos la próxima, mañana seguimos con las noticias. Fue idea mía que no fue así. Sí, pues, así, es increíble cómo se monopoliza las noticias, los medios de comunicación, cómo le dan una cobertura extrema al tema del fútbol, con enfoque así y noticias súper banales, como decías tú, la hermana, la prima, la cuñada. Se cae, pero no en sé el quién, tropicalismo. Sí, pero los estábamos conscientes igual que no, se iba a dar este proceso. Pues, de hecho, es verdad, pero creo que se ha abusado un poco. Siempre pasa. Hay varios como humor gráfico que explica como eso, así como cada 4 años tenemos que darle la anestesia llamada mundial, ¿cachai? Claro. Como para, en el fondo, tapar y desviar la atención de, no, sí, de claro, otras noticias está claro, que están pasando. Imagínate en Brasil, que también no hemos sabido nada de las protestas. De protestas ni nada. Y siguen dando. Obvio, si uno la sigue a través de internet de ciertos sitios, se da cuenta que siguen y bastante más potentes, solamente que tienen como cercado, hay como un perímetro cerca de los estadios donde no nos dejan pasar nomás, digamos. Claro. Pero bueno. Claro, y también, bueno, también uno podría hacer la lectura del mundial también crítica, por lo que tú hablabas al principio, la mafia del mundial, ¿cachai? Lo que se juega ahí, ¿cachai? El arreglo de los partidos, de los árbitros, que también es un tema, bueno, sí, pero ya no menor, pues, ¿cachai? Del circo interno del mundial, digamos. Claro, y alrededor de todo este circo que se genera en torno al mundial, han seguido pasando caleta de cosas. Pero claramente. Han seguido, sí, pasando caleta de cosas. No. Y siguen pasando caleta de cosas. Y siempre están pasando caleta de cosas, pero se tratan de ir escondiendo ahí, violita. Por ejemplo, tenemos el caso de la campe de los pobladores en la ribera del río Mapocho. Ah, claro. El puente Pío Nono. El puente Pío Nono, que se hace, han seguido y ya llevan caleta de rato, por loco. Llevan casi 3 semanas, yo creo, más o menos. Más o menos, sí, llevan harto tiempo. 2-3 semanas, igual harto rato. ¿Y estos días que ha hecho más frío? Sí, pues eso iba a decir yo, teniendo en consideración las condiciones climáticas, las condiciones de salubridad, hermano. Está al lado del río. Está al lado del Mapocho, ¿cachai? La ribera del Mapocho, ¿no? Claro. El Mapocho igual llega caleta de infecciones, virus, higiene, ¿cachai? Que también se incrementan con el frío, ¿cachai? Y eso pasa piola, como dice el Matías, que uno se entera porque bueno, también busca las fuentes de información, pero la gente común y corriente que le dan 50 minutos de fútbol y 10 de un... de así como un collage de todas las noticias, se pierde dentro de todo, o sea, ni siquiera se aborda, ¿cachai? Y como dice el Matías, ya llevan varias semanas con el frío, con las condiciones. Sí, estos días han estado difíciles. Entonces, es un tema. No es menor lo que dices tú, pues cómo los medios de comunicación. Claro, y el tema es que se ha ido informando a través de las redes sociales. Yo, por ejemplo, he ido informando, no sé, este loco, el abogado de la Defensoría Popular, por ejemplo, Rodrigo Román, siempre ha estado subiendo fotos, información acerca de la situación en la que están pobladores y pobladoras que están acampando ahí en el río Mapocho. Han estado, por ejemplo, el otro día los cabros dirigentes estudiantiles fueron y visitaron a pobladores y pobladoras que están en el acampe ahí, estuvieron ahí solidarizando con su lucha y diciendo de que, claro, pues la lucha finalmente termina siendo una sola. ¿Cachai? Bueno, creo sí, que claro. Para hoy día, no, o ayer, era un partido de fútbol. Organizaron un partido de fútbol en la ribera del río Mapocho, como una cuestión súper simbólica, igual que tiene que ver con el Mundial del Río. Ah, claro. Del río, como que le llamaban. Como literal. Claro. Mundial en Río. Mundial en Río, claro. Hoy yo igual quería agregar que el tema del Mundial es importante porque se supone que Chile juega con Brasil el día sábado y eso va a marcar. De forma importante lo que se va a hacer en la noticia porque se les va a acabar un poco el material. Pues ya Chile no va. Si pierde Chile. Chile no va a estar ahí en el Mundial, se van a acabar los reportajes, se va a empezar a cubrir menos el Mundial, yo creo. Yo creo que va a cambiar el tenor de los reportajes. Sí, claro, pero siguen, no se van a acabar. Sigue la misma tontería. Claro que no se va a acabar el hecho de que hayan se va a darle énfasis al tema del Mundial, pero yo creo que se va a utilizar de otra forma la televisión. No, seguro que va a disminuir un poquito el entusiasmo, digamos. Pero claro. Ah, pues que van a venir ahora la entrevista con los locos. Pero claro, tienen excusa para seguir. Arturo Vidal, postmundial, ¿qué opina? Pa, 45 minutos una respuesta. No, sí, para inventar weas tienen, digamos, imaginación. Así que no creo que tanto pase por ahí. Pero yo creo que te iba a preguntar a propósito de lo que estamos hablando recién de los pobladores. ¿Cuántas, se sabe cuántas familias son las que están ahí, no, Mateo, no? ¿No hay noticias sobre eso? No, ahí no tengo información yo en torno a eso. Y tampoco pero no. Son hartas las familias que están ahí. Porque yo también vi unas fotografías y un pequeño artículo, pero no nada más, digamos. No estoy muy enterado de lo que está pasando. Tendría que ir a darse una vuelta y ir a verla con la gente. Claro. Creo que sea una. Igual anda un video como. En internet también, en el YouTube está un video donde sale como una entrevista a uno de los pobladores que está siendo, bueno, parte de este acampe. Y bueno, el tema tampoco es muy diferente a lo que se ha venido pidiendo a través de todos estos años, o lo que se ha venido exigiendo y por lo que se ha venido luchando todos estos años. Que el tema de cómo ¿cómo me puedo decir? Estas empresas, constructoras, el negocio que hay entre el Ministerio. Sí, pues hay una triangulación ahí. Entre las empresas constructoras, o sea, el negociado los bancos. El negociado de las viviendas sociales, básicamente. Claro, no hay una política sólida de parte del Estado en este caso, ni siquiera. Claro. Entonces, por ejemplo, no sé, por las familias que optan a una casa en la cual no les deja deuda, son casas que son una burla. Se llueven al primer invierno, se caen a pedazos, ¿cachai? Después tení la otra opción que tienen subsidio a la clase media que sí, dicen claro. Estos locos. Que claro, te dejan con una deuda que si bien son una cantidad de millones, al final termináis pagándole. Pero es que muy 10 casas. En el fondo es muy parecido que ocurre el mismo fenómeno con el tema de las universidades y los cabros que se endeudan por estudiar una carrera, en el fondo, que terminan pagando cinco carreras. Claro. Como la misma lógica, digamos. Claro, y la calidad de las casas, y que finalmente esto no se termina por solucionar. No, claro. Un tema que se sigue alargando. No, finalmente siguen. Por ejemplo, veí, no sé, por el caso de la gente de Bajos de Mena, que esa fue una solución habitacional que terminó siendo derrumbado. Ya sé ver una foto de Bajos de Mena, es como ver una foto de la. Una guerra. Claro, así como la imagen del pianista cuando se asoma por el muro del hospital para el otro lado, así es como. Claro. Devastación, po. Entonces, como brígido igual, po. Entonces, claro, po, o sea, si bien en los medios de comunicación no se ha informado tanto de cuáles son las demandas, no distan mucho de las demandas históricas del movimiento de pobladores. No, claro. Tiene que ver con eso. Yo, disculpa, no, adelante. Gaetete. Garay, lo que yo sí vi a tu apoyo de los artistas comprometidos con la causa del movimiento social, tanto del hip hop y de la trova, vi unos videos, vi unas fotos, y también de algunos muralistas que han ido a apoyar a la FENAPO, creo que la Federación Nacional de Pobladores. De Pobladores, claro. Claro, que han ido a apoyar al río, han hecho sus murales en el río, porque estar en el río Mapocho es bien complicado. Yo me acuerdo que cuando nosotros bajamos a apoyar a los cabros, a los carteros, claro. El frío, ahí se siente el viento. El viento, la humedad. Los guarenes, porque habían guarenes. Tienes que agarrarte a combo con esos locos. Sí, pa, brígido, hermano, eran grandes. La leña, porque hace falta leña para que la gente pueda hacer fuego para el frío. Imagínate qué significa poder alimentarse, por ejemplo. No, claro. Sino todo es un problema, no, po, estando cocinar, ahí. Cocinar, poder mantenerse. Bañarse. Ahí, ¿cachai? Entonces, igual es brígido. Entonces, el llamado es a la gente que quiera colaborar con la gente que está acampando en el río Mapocho, que se acerque, si puede llevar leña, frazada, alimentos no perecibles, su cafecito, su café, claro. Azúcar. O apoyar monetariamente con alguna luquita, le tira. Moralmente, acompañar también, sí, pudiera hacer presencia. Sí, también. Sí, pues conversar para enterarse, claro, un poco de lo que está pasando. ¿Qué? O sea, si la gente no tiene los medios para llevar, no sé, po, algún alimento no perecible o plata, también yo creo que será bienvenido acompañar en la lucha. Sí, oye, y también hay un video en el YouTube, también me parece, que habla sobre el tema del problema de la vivienda habitacional en Chile desde el modelo heredado de dictadura. Entonces es un video bien didáctico que son como un dibujo. ¿No te acordáis cómo buscarlo el nombre? No sé, es como el problema histórico de la vivienda social en Chile, claro. No, hay que pero tiene que ver con este estado neoliberal, pues, ¿cachai? No, que es un estado subsidiario. Entonces todo lo deja en manos del mercado y subsidia, pues, ¿cachai? Si lo que decía el Benen antes, la grande inmobiliaria y constructora han crecido al amparo muchas del Estado, pues, ¿cachai? Que se ganan las licitaciones para construir viviendas sociales de bajo costo. Acuérdense las casas Copevas, por mano. Las casas Chubi. Entonces sí, el Estado pone una subvención, ¿cachai? Que en este caso el subsidio, ¿cachai? Y la gente tiene que pagar dividendo igual, ¿cachai? Es lo que estábamos. Entonces el Estado no se hace cargo de ninguna esfera de política social, pues en la educación pasa lo mismo, ¿cachai? En la salud también, en la vivienda, ¿cachai? Entonces es un tema que tiene que ver con el carácter del Estado actual, pues, ¿cachai? Neoliberal, que ya no hace esa, no se responsabiliza por construir poblaciones, pues. Delega, ¿cachai? Y delega en términos también de mercado, es decir, dónde están los suelos, los paños más baratos, ¿cachai? Porque, no sé, pues en ese sentido es súper emblemático que hace muy poco se vendió el último departamento de la villa que quedó en Las Condes, ¿cachai? Esa era una política habitacional distinta, ¿cachai? Vamos y le ponemos Hormigón soviético, Lavín hizo el ridículo tratando de dinamitarlo, ¿cachai? No, pues no se caen ni con bombas. No se caen ni con bombas. No, esa era otra cosa. Entonces, ese tema es. Disculpa que te interrumpa, Memo. La gente igual podría hacer una comparación en la misma población. Acá están los departamentos que están por Avenida Las Torres. ¿Ya? Sí. Que son viviendas habitacionales que son antes de la concertación. Podría llegar a la concertación. Y tiene las viviendas sociales que están en el barrio chino. Si uno se pone ahí a comparar, hay una comparación en la dimensión de lodo, en la estructura, en los metros construidos, la arquitectura, en todo, claro. Son muy diferentes y la calidad es mucho mejor. Son los departamentos que están acá en Avenida Las Torres que en comparación con el barrio chino. Claro. Compara el barrio chino con Vía Portales. Claro. Entonces, como espacio completo, no solamente la vivienda. Dentro de claro, pensado como un espacio creo completo. El espacio completo, por el habitar un territorio más allá de tu casa, dentro de tu casa. ¿Cachai? Que la Vía Portales la hizo vez. Un arquitecto bien conocido, no sé, cómo se llama, que él fue el que creó la arquitectura de la Vía Portales, pero no me acuerdo. O sea, por ejemplo, compara el. La Río, la Juan Antonio de Ríos también. Afuera de, no sé, entrar a los departamentos aquí en el barrio chino. y compara los pasillos que hay en los segundos pisos de a la salida de los de la de los departamentos de Villa Portales, son son parece hospital, ¿no? Y grandes son, y todo lo, todas las salidas de los departamentos, todas las salidas dan a estos pasillos súper amplios, y los pasillos dan hacia los patios interiores, ¿cachai? Entonces también tener patio interior adentro, esa conexión que había entre departamentos, entre blog, que era como por puente. Es increíble igual como estaba pensado, y esa era vivienda social, po. Sí, pues eso es lo que te planteo, una vivienda social, pues no es una... Esas torres que están frente al Portales, por ahí por el edificio. Sí, al otro lado de Ecuador. Claro. Como donde está el estadio de Los H, ¿o no? No, no, no, pero estoy hablando de otro sector ahora, del GAM. Ah, sí, pues las torres del Tajamar. También era vivienda social, pues. Son torres del Tajamar esas, ¿no? Las que están ahí donde está la Católica. ¿Cachai? Entonces ahí había una. Los mismos departamentos de Las Condes. Sí, pues. Había una lógica de construcción que era la inclusión dentro de la ciudad, pues. ¿Cachai? Ahora, ¿para dónde te tiran? Para los cocos, el perro. Para la periferia, y te arman una caja de ratón. Tiran al último, como tener el volcán, loco, en Puente Alto, que no tienen nada, loco, están terrible lejos. Entonces después, me hablan de por qué se genera tanta violencia, pues si marginan, loco. No, pues esa es la lógica de fragmentación de la ciudad, po. ¿Te fijas? Y lo que decía, bueno, esto es un diagnóstico antiguo, todo el mundo lo conoce, no es ninguna novedad, pero lo que decía el cura Berríos el otro día en la tele, no sé si lo vieron, sí, que a partir de la dictadura comienza un poco la desfragmentación de Santiago, donde se sectoriza, pues toda la gente que tenía, que había sido beneficiaria de estas políticas sociales de los gobiernos anteriores, se les saca ahí, se les erradica y se les lleva a la periferia. En el fondo, de ahí se generan de estos focos de los guetos, en el fondo, guetos de gente muy pobre y guetos de gente muy rica. O sea, no se mezclan entre ellos, y también ahí viene el link con la educación y todo el cuento, claro, que ya conocemos. Sí, porque ahí viene lo que se postula, que la existencia de países primer mundista y tercer mundista es como una fantasía. Porque en el fondo, en los mismos países, en las mismas urbes, se da esa división, ¿cachai? Sí, porque si uno va a esos yetos que dice el Garay, que son de la clase alta, es un país primer mundista, ¿cachai? O sea, no tiene basura en sus calles, ¿cachai? Tiene unas casas amplias, ¿cachai? Entonces, la división entre el primer mundo y el tercer mundo, por decirlo de alguna forma, también se vive y se encarniza en las mismas ciudades, ¿cachai? Sí, sí, lógico. Dentro del mismo país. Lógico. O las mismas comunas, por ejemplo, lo Barnechea, pues tenemos el Cerro, claro, 18 y la Oye, parte, hermano, a mí me parece la parte más hay una rica de lo Barnechea. Porque tampoco se me puede olvidar el nombre de ese viejo. Perdón, Escriba de Balaguer. Ya, hay una calle que se llama Escriba de Balaguer. Sí. Hay una población que está como en un hoyo. No me acuerdo bien en dónde. Y eso es... No, perfecto. Una población, un departamento azul. Está como en un hoyo. Tú subís de ese hoyo, subí a la calle Escriba de Balaguer. Yo no sé cómo hacerlo. Yo fui hace caleta de años para allá. Pero me pareció súper grotesca la diferencia. Impactante. Tú subí a la calle Escriba de Balaguer y la vereda que da para el lado de la población son puras casas chiquititas, así como casas normales de una población. Y frente a esas casas hay unas casas inmensas, ¿no? Pero así como que frente a esa casa inmensa, yo creo que son como 6 casas de las del frente. Pero una al frente de la otra. Así como un lado de la calle y el otro lado de la calle. Era increíble la otra. Avenida Central, por ejemplo, una cosa así. Claro, ponte tú por Avenida Central para el lado de, no sé, por la vereda Oriente, casas gigantes, y la vereda Poniente, casas chicas, así como las que, no sé, casas de población. Y eso también tiene que ver con cómo se dota de infraestructura también a esos lugares, pues. Lo que estábamos hablando, ¿te acordás cuando vino el poblador de La Pintana, de la granja, de dónde era, que estábamos hablando de espucio, sí, del acceso sur? Ah, sí, me acuerdo. Es inconcebible que vayan a hacer algo así en esos lugares donde viven los ricos, pues, ¿cachai? Le hacen un túnel, sí, le hacen por abajo, no, por eso, la autopista, por eso, ¿cachai? ¿Y qué hacen con los pobres? Van y te ponen una super autopista y te dividen. El metro, pues, también. El metro, el Rancagua Express, ¿cachai? Es decir, se vilipendea a los pobres, o sea, no les interesa su opinión, ¿cachai? No les interesa ni la de los pobres, ni la de los indígenas, ni la de los niños, ni la de los jóvenes, ¿cachai? Es un tema bien... De arriba están todas las, sí, estaciones, po, de metro subterráneas, po. Sí, po. Por ejemplo, Puente Alto y Vicuña Maquena. Pudahuel, Maipú. Están todas por arriba. Todas por arriba. Es como por que Vespucio, la llegaron las Teniente Cruz. A ver, Vespucio, Teniente Cruz. ¿Por dónde más pasa el metro? ¿Pajarito? Pues pajaritos y ahí se mete a jugar. Oiga, claro, la estación final así como. Ya, a propósito de esto mismo, del como el diseño y el planeamiento de la ciudad. ¿Quién vio la noticia que el alcalde Jau está amenazando que va a votar? Va a echar de la no, de toda la cuadra. Incluye el de la universidad. Ay, ¿la dura? Yo vi algo leí ayer y decía que ahí mira, en la cuadra está la Universidad San Sebastián. En la esquinita. En toda la esquina. Sí. Y al lado, bueno, a todo esto se descubrió que la administración anterior había hecho unas cuestiones medias turbias y el tipo está siendo procesado por lo mismo, porque no responde a los planes de la municipalidad. Ese es el tema. Y está siendo procesado por eso mismo. Pero descubrieron también que la misma universidad tenía un proyecto inmobiliario en la misma manzana, digamos, con dos edificios que están construidos. Y los fueron a ver y la gente que vive ahí, la poca gente que vive ahí, se queja que no es lo mismo que le prometieron y todo eso. Entonces, el proyecto sería botar toda la cuadra, no solamente toda la manzana, digo, no solamente la universidad. Y lo chistoso es que el proyecto inmobiliario de la manzana completa le correspondía a los mismos dueños de la universidad. O sea, ellos mismos eran los dueños los que gestionaron el tema al lado, que son edificios, digamos, habitacionales, po. Claro, igual ahí está se da caleta ese negocio de la universidad y la inmobiliaria. Sí, claro, pues mismos dueños. Es el chanchullo que tienen para lucrar. Me pago el arriendo a mí mismo. Sí, pues. Esa es la triangulación de capitales. El espacio es mío y yo me lo arriendo. Y a precios del triple de mercado. Claro, es como claro. Y caché que la ordenanza municipal, a propósito de lo que contaba de la demolición, dice que la altura máxima es de 25 metros. Claro, hay un tema con la altura. ¿Cachai? Es un tema de construcción en la altura. Los tipos construyeron 45 metros. ¿Cachai? Ese edificio es súper alto. Es casi el doble. O sea, se pasan las ordenanzas municipales. Y en el fondo lo que está reclamando Jau es que los permisos vulneran, digamos, cuáles son los decálogos internos de los permisos que tiene que dar la municipalidad. Las normativas. Exacto. Es como un fraude en el fondo. Oye, y pasando a otro tema, así como viéndola así en general, para allá hay unos temazos por ahí. Recordar que esta semana hubo un paro de profesores, donde se plegó también los estudiantes. Decir que este paro tiene que ver con la no consideración en la reforma educacional del profesorado, en primer lugar de la opinión de ellos. De qué piensan ellos, de cómo conciben una reforma, y en segundo lugar porque no se ha tocado ni un ápice de cuáles son las condiciones laborales de los profes. Pues yo creo que está de más ahondar en ese tema. Siempre hemos conversado acá las deplorables condiciones laborales que tienen los profes, la presión, el abuso, ¿cachai? Es tremendo. Así que yo llamar a las personas de que se pongan en el lugar de los profesores. Muchos piensan que los profes ganan mucha plata o son muy ricos. ¿Y quién piensa eso? No sé, personas piensan, ¿cachai? Está difícil que eso. Yo creo que nadie piensa que un profe gana mucha plata. Pero yo iba a llegar a otro tema. Es como el tema de la apreciación social del profe. Y yo creo que ahí somos todos responsables. Yo creo que es una profesión que ha sido menoscabada, ninguneada por la gente. De hecho, si, no sé, un artículo otro día decía que el alumno le había preguntado al profe: profe, ¿y usted de verdad quería ser profe? Sí, pues sí. Sí, bueno, eso preguntan profe, siempre. ¿Cachai? Y eso tiene que ver con la menospreciación de la profesión, pues, ¿cachai? Porque los cabros se dan cuenta que tú trabajas escalera, que te pagan poco, ¿cachai? Entonces, a poner ojo, porque han sido marginados de esta discusión. El estado de la educación tiene que ver con desaciertos tremendos desde hace mucho rato, ¿cachai? Somos el país de la OCDE, que se supone que es el club de los países pulentos, donde el que más trabaja el profe en el aula, ¿cachai? Claro, pero igual ojo con esto, porque igual a mí me parece que todos estos años que se llevan de movilizaciones, quienes han puesto el tema de la educación en el tapete, en la calle, peleando y todo el asunto, han sido los estudiantes más que los profes. Sí, sin duda. También ahí hay una deuda. Eso está claro. Y de hecho, es una hueá súper gremial de los profes que pelean como por su. O sea, esta es una opinión mía. El tema de las plata, de las condiciones laborales, pero el tema de la educación como que había quedado como de lado, como que ya. No, si lo nuestro y. Son los cabros. Lo demás se acabó, ¿cachai? Entonces, me parece a mí que los profes están tomando de alguna manera el rol que les corresponde en esta pelea. Y también, o sea, Mira, sabéis que a mí, en lo personal, de verdad que una movilización llamada por el colegio de profesores, a mí como que no me tiene, yo iba un poquito, es que yo por también lo mismo. Comparto plenamente yo lo que dices tú. Que estamos todos de acuerdo en eso. Estamos todos. Que el claro. problema, el problema del colegio de profesores, que Jardo están completamente deslegitimados ante los mismos profesores, porque claro. Si no, los profesores no se quieren meter en el tema del movimiento, digamos, porque no le creen. Claro, pero igual hay muchos profes, por ejemplo, amigos o conocidos profesores, igual se plegaron al paro por la importancia que tenía el poder ir siendo parte de esta movilización y de esta lucha que se está dando por cambiar el sistema educacional, ¿cachai? Yo creo que con esa salvedad siempre. Yo creo que el diagnóstico que tú haces es súper acertado. Yo creo que es súper burgués. Que los profes, en términos generales, es un gremio súper dividido. ¿Cachai? Un gremio diciendo que los profes así. No, yo te digo como. Sí, el colegio profesor. Pero espérate, que hay dos diferencias. Por ejemplo, la CUT. Sí, pues hay diferencias. La institucionalidad que está por sobre la organización de base son las que están deslegitimadas. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo, claro. El colegio profesor está súper deslegitimado. Pero además, el gremio, como gremio de profesores, como profesionales de la educación, también muestra divisiones tremendas, ¿cachai? Falta organización. Otra organización, por ejemplo, el SUTE, que es una organización. Sí, igual ha sido histórica y que se está reactivando hace, bueno, años atrás ya, y que es una organización de trabajadores de la educación, y ahí ya le da otro carácter, ¿cachai? ¿Cachai? Uno se pregunta por qué no se hace. Para docente, exacto. Un caballero que trabaja haciendo la SEO en una escuela, todos son importantes y incluyen a toda la gente. La escuela siglo XXI de Puente Alto está, lleva como a ver, del 24 de junio que están en paro. No, el 24 de junio, no, del 14 de junio, 14 ¿cachai? De junio. Del 14 de junio. Y ellos están transversalmente, por mano. Hay inspectores, auxiliares. Es que así debes hacer. Para es que docentes, ¿cachai? De la escuela, entonces, es una mirada que esa tiene que ser, pues, claro. Y esa es la correcta, entonces, ¿cachai? Tenés, por otro lado, el colegio de profesores como una. Que era súper antigua, claro. Hegemonónica. No, y se genera desde dictadura. Oye, y es como apartarse de todos los demás trabajadores que también están dentro de una escuela y también hacen posible de que día a día los cabros vayan a estudiar. Son parte del proceso educativo. Hay un comunicado que es de la ACES que justamente habla sobre la movilización que hicieron los profesores, porque ellos no fueron invitados a la convocatoria por parte del colegio de profesores. A la ACES se le excluyó de la convocatoria y ellos no participaron. Y justamente planteaban lo que nosotros estamos dando a conocer ahora, que el colegio de profesores es una institución que no representa las bases de los trabajadores, que está aliada con el gobierno. Y que se vio forzado, yo creo, se vio forzado a salir a la calle, sí o sí. Obviamente. Las bases yo creo que se rebelaron y se o sea, tenís viendo a los locos comiendo galletitas, tomando cafecito a esta loca. Yo nunca me he logrado acordar el nombre de esta Bárbara Figueroa. Bárbara Viejo. No. Teresa tampoco recordar el nombre de ella, que da no igual. Lo recuerde nadie. No, wey, da igual. Y Gajardo, que no lo voy a olvidar porque tengo ya caleta de años en la misma historia. Así que, bueno. Eso. Sí, eso. Yo creo que el diagnóstico es compartido. Ahí parece que sería bueno. Poder problematizarlo un poco también de que. O sea, aguante a los profes igual eternamente. Pero obvio. Aguante a los profes y bacán que se estén movilizando, pero rechacen el colegio de profes, loco. Organícense por base. Sí, hay que hacer lo mismo con la CUT. Tienen que darse cuenta de otras luchas de trabajadores que tal vez no tienen cuarto medio, han sido capaces de estar en huelga, de paralizarse, tienen menos sueldo. Es que tiene que ver con lo que es Matías. Por eso han dado un ejemplo. Miles de trabajadores han dado el ejemplo. Tienen que valorizar eso y seguir esos ejemplos. Tiene que ver con lo que dice Matías, que también, si los profes también tienen que dejar de mirarse el ombligo, loco. Tienen que dejar de ser tan burgueses, ¿cachai? Se creen que porque ganan un poco más ponen una diferencia con el auxiliar de aseo, con el paradocente, ¿cachai? No, pero esa es la lógica del colegio profe, ¿no? No, yo te estoy hablando de mi experiencia, así como profe. Yo he visto profes que también, no colegiados, ¿cachai? Que tienen esa mirada. Claro, en ese orden también, ¿cachai? Bueno, en sí, todo orden eso, de cosas también van a existir, locos. Eso es transversal, la sociedad. Cabrón, ¿qué pasa si damos con unos temitas? La conversación está terrible buena. Sería bueno. La contingencia está es importante estos temas para la contingencia nacional. ¿Bradel? Así que DJ, muy bien. Oye, Luisito Suárez, 9 fechas, hermano. Se perdió el mundial. Vamos por los dientes. Temas. ¿Por qué? Bueno, nos vamos con un. No quiero ni imaginar, mira. Nos vamos con unos temitas y volvemos, ¿no es cierto? Esto es Raíces Poblacionales de la esquina tu chureja, chorizo, churiza. El mismo se parece a los chitos suaves, ¿no? Espera, The microphone explodes, shatter in the mold. Need a drop of hits like De La Hoa. Get the fuck off the combo with the short shot. Sure, don't make the bodies drop. Dropping no copy, yo, no corners or co-op. Terror rays stretching, quenching the thirst of the power dawn. That five-sided fifth are gone. Era and soar on the face of the earth gets bigger. The triggers go into your heart. Rally round the family with a pocket full of shells. Let me rally round the family with a pocket full of shells. We rally round the family with a pocket full of shells. We rally round the family with a pocket full of shells. Weapons, not food, not holes, not shoes, not need. Just feed the war cannibal animal. Walk the corner to the rumble that used to be a library. Line up to the mine cemetery now. What we don't know keeps the contract alive and move them. They don't gotta burn the book, they just remove them. While arms warehouses fill as quick as a cell. Rally round the family, pockets full of shells. Rally round the family with a pocket full of shells. They rally round the family with a pocket full of shells. They rally round the family with a pocket full of shells. They rally round the family with a pocket full of shells. There's a parade. We'll be right back. policía, quieres ser policía, quieres ser policía, quieres ser policía, quieres ser policía, quieres ser policía. Yo no. Vuelto cabro. Matías, ponele bueno, Bene, ahora. Ahora, sí, time. Ya, dale. Dale. Dale, dale. No. Ponele bueno. Me estaba. Pensé que se iba a motivar y a rapear. Me estaba motivando, pero estamos no. De vuelta. Después de haber escuchado unos temas. ¡Eja! ¿Qué Matías? Escuchamos, Bene? Ahora se cambió. No, dilo tú mejor. El primer tema que escuchamos es de Rage Against the Machine. Rage Against the Machine. Con el tema Bulls on Parade. ¿Sí? Temazo. Temazo. Oye, está esperando el feedback. Claro, el feedback. Po. Oye, ¿nadie lo fue a ver o no cuando vinieron? Sí, yo fui. ¿Tú fuiste? ¿Puedes decir que él fue o...? No, yo no fui. Yo quedé para la cagada porque era una de las bandas que más me gustaba. Yo fui, y... pero fui, en realidad, yo fui a ver a Mars Volta. Ya. Y debo confesar que Red de Cancer Machine me dejó peinado para atrás por una wea así. Power. Una de las bandas más interesantes que he visto en vivo, con más fuerza, así como que no te dan ganas de que no termine nunca. De hecho, a Morelos lo entrevistaron después de. Ah, sí, sí. Bueno, de varios recitales que tuvieron y todas las giras que hicieron después de la reunión. Y dijo que el público de Chile así era el más loco de todos los que había estado. Esa gente se pasó, la gente entró y yo la. De cancha a cancha VIP. Sí. Se pasaron. Muchos nos pasamos. Hay que decir. Bien, bien. De oye, segundo, el segundo el tema es. Escuchamos Todos tus muertos. Sí. Con el tema. Gente que no, pero la versión. Punk. Después hay una versión con. Punk. Claro, y ese día tocó Suicidal, si fue así, Power. El primer día, la primera banda, Suicidal, después sí, Mars Volta y terminó Rage Against the Machine. Igual no, Mars Volta no es como Patelonia. No, y no era como para ese público tampoco. No, tampoco. Estaban algunos así como medio aburridos. Imagino un jam como de 40 minutos, todos mirando a cualquier parte. Pero estuvo bueno. Y Omar Rodríguez López así metido en la ola, no pesca nadie. No pesca ni ahí. Le da lo mismo. Está ni ahí. Está ni ahí, un grande. Bueno, bueno, bueno. Oye, ahora vamos a pasar a una de las secciones ilustres del Raíces Poblacionales que se ha visto potenciada con el arribo de Garay. Así que le dejamos el micrófono. Gaete, más conocido como Gaete igual. Rebautizado. Garay, acá, Gaete. Acá, Gaete. Sus Raíces Poblacionales. Así que, compadre, ahí. Más suerte de él. Oh, que estamos medio. Oh, estamos dispersos hoy día. La neurona chacotera. Suertero musical. Así que ahí tiene el micrófono. Ya, mire, hoy día preparamos una cuestión bien entretenida, ¿ya? Lo que vamos a ver son más que una banda, porque siempre, más bien distinta y entretenida, porque siempre lo que hacíamos era como preparar una banda y hablar de la historia, los discos y cuáles eran las características, influencias, etc. Lo que preparé ahora fue un movimiento. Un movimiento de música. De música. Bueno, de música, contracultura, política, que tiene que ver con Alemania en los 60. Que fue súper importante para la historia de la música, porque marcan un quiebre. Y es el famoso mal llamado Kraftrock. No sé si alguna vez han oído hablar de él. El Kraftrock fue un movimiento que fue bautizado por los críticos de música ingleses, que al escuchar distintas bandas que venían de Alemania, le pusieron despectivamente de esa manera. Hay varias teorías en torno desde dónde viene el término. Sin embargo, todos los músicos alemanes, casi ninguno está de acuerdo con el mote, digamos, porque no les gusta el término porque es despectivo. Kraft quiere decir en alemán repollo. Entonces, como en algún momento hubo como un despegue de muchas bandas que hacían distintas cosas en Alemania, la industria musical que era la más cercana, grandota, en Europa, que era Inglaterra, cuando llegaban los discos, en las disquerías, para ordenar cuando te ponían onda blues, rock, qué sé yo, para que la gente pudiera elegir, en algún momento a alguien se le ocurrió ponerle Kraftrock a la cuestión. Y era un montón de bandas que hacían distinto tipo de música, ¿ya? Eso como primera cosa. Lamentablemente, bueno, o bien, quedó así, quedó catalogado de esta forma. Ahora, los músicos alemanes que participaron durante ese tiempo, que el periodo va como del 68 al 79, 78, un periodo así como de 10 años, estamos hablando que existieron más de 70 bandas. Ahí hay un dato, hay un músico islandés que se llama Julian Cope, que escribió un libro sobre el Kraftrock y no está traducido al español, así que como mi inglés es bastante rudimentario, yo he tratado de leerlo, me he demorado mucho y solamente lo he podido leer por internet porque no está acá, ¿ya? Y se llama justamente Kraftrock, los sonidos alemanes, algo así, no recuerdo, pero búsquelo ahí, Julian Cope, y además Julian Cope es interesante escucharlo. Toca una banda que se llama The Black Sheep, las ovejas negras. Es un tipo que anda tocando en la calle y se aburrió de su disquera y es bien interesante de oírlo. Él hizo una lista de las 50 bandas que más le gustan y las va escuchando y te las va recomendando. En el fondo es como un manual, ¿cachai? Te va diciendo, escúchate esta, escúchate esta otra. Bueno, primero decir que esto comienza como el 68 y tiene que ver con movimiento contracultural completamente vanguardista, porque lo que hacen los alemanes, que son los que empiezan a experimentar, son los primeros que comienzan en el experimento. Dale nomás, tírate una pregunta. Hay una pregunta. Se supone que estábamos en Guerra Fría, porque Alemania está dividida en... Exactamente. Entonces, ese movimiento será. Tal vez te la estoy cagando. No, dale. ¿Occidental? Sí. No, absolutamente Alemania Federal. Ya. ¿Ya? La Alemania Democrática, que era la RDA, que estaba bajo la influencia rusa, no tiene nada que ver con. Ya. Absolutamente cerrado, pues acuérdate que. Sí, pero que. Bueno, igual es buena ese alcance, Bene, porque. Esta cuestión es súper subterránea, ya es completamente subterránea. Después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se ven invadidos por la influencia yanqui, les ponen bases norteamericanas, organizan festivales de música y están completamente invadidos por la lógica norteamericana. Entonces hay un grupo subterráneo que rechaza toda esta cuestión y ahí se empieza a armar esta contracultura. Entonces la exigencia de estos tipos era hacer algo que se escapara completamente al rock británico y al rock norteamericano. ¿Cachai? Que era la música que estaba de moda. Y Alemania era el mercado a conquistar. No es raro que los Beatles hayan comenzado en Alemania su carrera. Acuérdense que los Beatles no fueron primeros famosos en Alemania y después comenzaron a trabajar en Inglaterra. Entonces, como que se resisten a todo esto, los mismos músicos dicen que hay un grupo que es completamente politizado, eran de izquierda, la mayoría, no todos, se resistía a toda esta cuestión y lo que quieren crear es una hueá alemana distinta que se escape a todo lo conocido antes. Entonces empiezan a experimentar con máquinas, ¿ah? Con samples, con sintetizadores. Y es por eso que la característica de esta música siempre fue irrepetible. Era casi, en el fondo, era como azarística, si tú quieres. Era aleatoria. Porque exacto, es muy loca esa cuestión. Porque las máquinas no las podían controlar bien. Incluso hasta ahora, y tuve la suerte, también les voy a dejar ahí el link para que vean un documental que hicieron los ingleses sobre la BBC, sobre el Kraftwerk, que es re bueno. Entrevistando a uno de estos tipos que pertenecía a una banda que se llama Cluster, que es súper buena, que comienza también en los 60, el tipo decía que era imposible volver a hacer la misma música, porque él tenía la máquina que la había comprado en esa misma época y él todavía no aprendía a manejarla bien para volver a hacer lo mismo. Entonces, claro, esa es la característica principal, que es completamente vanguardista, es militante y es repetitivo, ¿ya? Es súper repetitivo, es cacofónico, si tú quieres, el sonido. Son sonidos aleatorios también. La mayoría de las bandas Kraftwerk lo que hacen es mezclar el sonido electrónico con, obviamente, instrumentos que son conocidos, bajo, guitarra, batería, etc. Hay otras que son solamente puro sonido electrónico. Como para que un poco vayan cachando, la banda más conocida de este movimiento fue Kraftwerk, que vino con Radiohead a telonear la única vez que ha venido Radiohead, que es la más conocida de todas, que eso es absolutamente electrónico. Por eso no es raro que los alemanes hayan marcado la vanguardia de la electrónica ya en estos tremendos festivales que hacen de primavera y qué sé qué, es pura música electrónica, ya se pasan como por otro lado. El asunto es que hay un montón de bandas, ¿ah? Por nombrar solamente algunas, Tangerine Dreams, Kraftwerk, que ya lo habíamos nombrado, Cluster, Kant, Neu, Kraftwerk, ya lo habíamos dicho, Hay otra, hay una que es muy interesante que se llama Amundul. Amundul fue un movimiento político y cultural. La mayoría de la gente era más bien como una comuna, así, tipos que se juntaban en un departamento a conversar de política, a escuchar música, y de ahí sale esta misma banda que le ponen después Amundul. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de interesante este movimiento Amundul, que fue como más bien como una comuna, ya? Que era una comunidad artística política, y en ese lugar, los primeros miembros de Amundul fueron unos tipos que fundaron una ¿cómo se llama? Una división de la del ¿cómo se llama? de las camisas rojas, que era un grupo alemán completamente radical, ¿cómo se llama? Tipo Frente Manuel Rodríguez, pero en los 60, practicaban guerrilla urbana, qué sé yo. El nombre, espérate, aquí lo tengo anotado porque es un nombre en alemán, siempre se me olvida, del grupo, se llama Weider Meinhof. El nombre del grupo, así como Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es como el símil del frente en el fondo, guerrilla urbana, armada, asaltaban bancos. Creo que la otra vez les comenté que estos tipos se hicieron famosos, bueno, eran lejos los tipos más buscados en Alemania y en Europa, porque se tomaron una embajada y mataron al embajador y mataron un montón de gente. Además, planearon el asesinato de un vicepresidente norteamericano que se encontraba de visita en Alemania, lo que no les resultó. Estos tipos eran los fundadores de este grupo que yo les decía, Amundul. Se pelean entre ellos por cuestiones políticas. Dos de estos tipos se van del grupo y después vuelven a refundar el grupo, y estos se van. Los echan porque eran más radicales, obviamente. Ellos mismos se van. Y después se transforman en una división del Ejército Rojo. O sea, no en el Ejército Rojo, se llamaban... No me acuerdo, eran las camisas rojas, algo así. Pero una división de un montón de grupos radicalizados que están en toda Europa, pero esto era como la parte alemana, digamos, que en algún momento tuvieron relación con esta banda que se llama Amundul. Es muy interesante. Yo recomiendo ver una película que se llama Der Weider Meinhof Komplett. Está en alemán el nombre, pero si ustedes lo buscan en internet, lo van a encontrar, porque está con los títulos, subtítulos en español. Es interesante porque cuentan toda la historia de estos personajes, no de la música, pero sí se van a dar cuenta cuál era como el telón de fondo que había en el contexto político social que había en Alemania y en Europa en la década del 60, que es súper interesante. Y qué es lo que están reclamando estos tipos, qué es lo que está pasando en Alemania. En el fondo, lo que reclaman, y es súper interesante, es que todos los líderes nazis que tenían responsabilidad después de la Segunda Guerra Mundial arrancaron, pero todos eran ex-nazis, y ese era el problema, que eran los mismos que se quedaron manejando Alemania de alguna manera, más callados. Ya no podían decir Hitler, no podíamos decir nosotros perseguimos a los judíos, pero eran los mismos en el fondo. Ah, entonces, como es súper interesante. Me resulta súper conocido. Es súper interesante ver la película, además que los 60 es una época súper convulsionada. Es un parecido, sí. Parecido a lo que está pasando ahora un poco. Pasan cosas importantes en la historia del mundo. Sí, y como me cansé. Configura caleta para adelante el panorama. Sí, gente. Mayor 68. Claro, ejemplo. Exacto. 60, claro, la primavera de Praga. Estamos hablando de este mismo contexto. Y bueno, las protestas en México por la matanza de Tlatelolco. Tlatelolco. Y podemos seguir. La matanza la Caro. Hacela caro, ¿no? También, pues, ¿en qué año fue eso? 62. Mira, sí, pues estamos ahí. Bueno, el asunto es que sería bueno tirar algún tema, no sé cómo vamos ahí. Ya, vamos con un tema ahí. Lo que vamos a lanzar primero es una banda que se llama Guru Guru, pero sé que en alemán debe ser distinto, así como el del profesor Rosa. ¿Qué quiere? Guru Guru. Y el tema se llama Gear Call. Ya saben, ya está el vertedero, raíces poblacionales, choru, guru, guru. escuchar ahí el Kant movimiento. Era, ¿no? Sí, Kant. Lo que estábamos escuchando era Kant. No, perdón, era Guru Guru. El nombre de la canción es Year Cold y el disco se llama UFO. Y el año del disco es del 70. Brígido, la media locura. Sí, era bien psicodélico. A propósito de eso, bueno, hay muchas cosas que se pueden decir de esto porque, como les decía al principio, no era una banda, es un movimiento, entonces podemos hablar mucho extensamente sobre eso. Entonces estoy tratando como de sintetizar toda la información que tengo en la casa que me da vuelta. Pero lo que te puedo decir, lo que les puedo contar que es interesante de este tipo de movimiento, de la música que lograron todas estas bandas, o muchas de ellas, es que influenciaron a bandas que son no importantes, sino que trascendentales en la música, por ejemplo, Pink Floyd. Hay una discusión ahí entre los tipos que son los cabezones de la música, que se dedican a como historiadores de la música, que hay muchos que dicen que el primer disco de Pink Floyd, que es Paper of the Gate of Dawn, desde el 68, si no me equivoco, donde está Syd Barrett, que es como el periodo más experimental o más bien más psicodélico, viene del krautrock. O sea que en el fondo lo que hizo Barrett no fue crear algo nuevo, sino que lo que hizo un poco, tenía amigos que vivían en Alemania y de alguna manera tuvo algún acercamiento previo a este tipo de música, y lo que hizo fue de alguna manera traspasar esas ideas al rock británico con las influencias que tenían los británicos y fusionar un poco eso, exacto, y lograr un tremendo disco como ese Paper of the Gate of Dawn. Hay otros dicen que no, que nunca eso nunca pasó, que efectivamente Pink Floyd fue la primera banda que pone sobre la mesa el tema de la psicodelia musical. Bueno, ahí está la discusión, pero es interesante ver que las cosas se dan más o menos en paralelo, ¿no? Y lo otro es que todo este movimiento da como frutos un montón de bandas. O sea, es imposible entender a Radiohead si no se entiende este tipo de música antes, ¿te fijáis? O sea, es como seguir un poquito esto de las matrushkas rusas que siempre yo trato de explicar. Estas muñequitas que tú las vayas abriendo y te vas encontrando con la más chiquitita. Y el mismo Thom Yorke lo dice, o sea, él no tiene empacho en decirlo, no, o sea, yo me volví loco escuchando esta música. Y ahí es un cambio de que hace Radiohead a los discos anteriores, que es el Vents, el Pablo Honey, que no tiene nada que ver con el OK Computer, que después sale que es un cambio, sí, completamente radical también, exacto, que punto de inflexión, exacto, y él como que volcar un poco de todas esas influencias que vienen del Kraftwerk. También por ejemplo Brian Eno, que es un tremendo productor musical y tremendo músico, tuvo mucho acercamiento con muchas de estas bandas y después produjo los primeros discos de David Bowie. Y Bowie le pone, por ejemplo, Heroes a uno de sus discos, y eso viene de una canción de una banda que también pertenecía a este tipo de música. O sea, es una música que era muy subterránea en Alemania. No sé, muchos de las bandas no se conocían entre ellos, pero hubo como una cuestión que nadie se explica, como una inercia, donde se da la posibilidad que había mucha tecnología disponible a bajo costo, porque tú sabes que los alemanes son especialistas en el tema de la gran industria y todo eso. Habían tipos que obviamente estaban en esa resistencia cultural, que querían crear música nueva y tenían las herramientas para hacerlo, entonces se empieza a crear esto, se empieza a surgir, y finalmente termina siendo una especie de movimiento que en el momento ni ellos mismos se dieron cuenta. Entonces eso es lo interesante, como puntualizar de qué manera explota y de qué manera después esto se conoce. Y es interesante que estos mismos músicos jamás fueron muy famosos, nunca se hicieron muy, digamos, nunca tuvieron el estilo de vida que nosotros podemos entender, que el estilo de vida que tienen los grandes rockeros. Exacto, todo lo contrario, son tipos súper, perfil súper bajo, que se siguieron dedicando a la música, ¿verdad? Y esta cuestión como media contracultural. Otros que se hicieron un poquito más conocidos, que la banda que te puedo decir que es la que más se internacionalizó fue Kraftwerk. Pero básicamente eso, hay muchas cosas que podemos seguir diciendo porque es súper interesante y podría dar para muchos más programas. Pero en beneficio del tiempo. ¿Y porque viene un renegado, si es que alcanza o no? No, pero si alcanza, renegado. Viene un temita antes, ¿cierto? Sería bueno, sí, que escucháramos otra banda. Como para ir cerrando un poquito el vertedero, o sea, sobre. Cerrándolo, dejándolo abierto. Claro, como siempre lo dejamos abierto para la próxima. ¿Eh? A ver si nuestro DJ nos acompaña. El último, sí. Yo creo que el que habíamos puesto el siguiente, ¿te parece? Sería. Esta vez sí vamos a escuchar Kant, la banda Kant, con una canción que se llama Oh Yeah. No, Kant, sí, que es el segundo. Y la canción se llama Oyeo. Suele pasar que los movimientos subterráneos siempre tienen cosas que aportan después a las estrellas que hacen música y, sí, claro, y se destacan. Suele pasar eso. Terminan, terminan llevándose las flores y todo el cariño y la plata. Sí, así que interesante, buen vertero. Así que póngale play ahí, DJ, que nos vamos con una muestra de Kant. Yeah. Buenas, cabrón, hemos vuelto ahí después de... Acá, Gaete. La chuntaste. Así que, oye, bueno, la música que nos trajo sobre este movimiento, ¿la podía repetir ahí a la gente? Garay. Lo que estábamos escuchando, claro, era Can, del disco, se llama Tango Mango, del año 71. El tema que, Oh Yeah. Eso mismo, Oh Yeah era el tema. Buena. Oye, cabros, para ir cerrando la parrilla programática del día de hoy, le vamos a dar el paso a nuestro compadre Bene, que trajo un renegado del funk. Renegado del funk. Pero igual la voy a hacer un poquito. O voy a acotar un poco porque por temas de tiempo. Ya, bueno. Dale nomás, dale. Ya, dale, mira. Esta vez yo quise traer a un deportista que se llama Sergio Tormen. Que, ¿cómo se llama? Que es un ciclista campeón nacional chileno. ¿No era Peter Tormen? ¿O es el hermano? No, es el hermano. Ah, ya, perfecto. Tú adelante, ¿ya? Adelante. Peter, no, el no, hermano que en los años 80 no poco nada que sea, ganó, fue el segundo chileno que ganaba la Vuelta a Chile. Y lo que hace Peter, que bueno, se adelantó el Garay, es que Peter lo entrevista de Televisión Nacional y ganó a un chileno la Vuelta a Chile. Y él dice, sí, ¿a quién se lo dedica? Y él dice, bueno, este triunfo se lo dedico a mi hermano, que tenía desaparecido, y se corta la transmisión. Me acuerdo de la historia, ahora sí. Por eso, ¿ya? Entonces, eso. Pero yo quería leer más que nada el texto, porque si trato de explicar me va a demorar y pasar un poquito más corto y simple. Se llama Sergio Tormen. El militante que fue campeón de ciclismo. Esto yo lo saqué de la página Fútbol Rebelde. Un artículo que ellos habían publicado, que le habían sacado de otra página. Bueno, se llama A 40 años del golpe, aún se encuentra en condición de detenido desaparecido Sergio Tormen Méndez. Sergio trabajaba como mecánico de bicicletas y era ciclista profesional. Al momento de su detención, Sergio Tormen tenía 25 años y era bicampeón nacional en 50 kilómetros y persecución. Ganó el circuito de Rengo y el de Jaime Eizaguirre y fue segundo en la competición de Farellones del año 71. Tercero en una doble de rapel, entre otros logros. Acá hay una frase de Sergio que dice: me fui quedando en medio fondo y ruta, pero en el ciclismo, en nuestro ciclismo no deberíamos especializarnos, pero significaría correr una vez a las 500. Esto lo declaró la revista Estadio en octubre de 1973. Sergio fue detenido junto a su hermano Peter Tormen el 20 de julio de 1974 en el taller de bicicletas de la familia en la comuna de San Miguel. La detención de ambos hermanos fue parte de una operación represiva contra el movimiento de izquierda revolucionaria. Ellos eran militantes del MIR. Eran miristas. Claro. Organización a la cual ellos militaban. Eso también yo quería como destacar, la militancia de deportista en organizaciones revolucionarias, organizaciones revolucionarias. Es decir, tenían una conciencia política que no la veo ahora yo en las distintas disciplinas que hay. Solamente recuerdo cuando fueron los de Sur. Sí, pues la karateca que sacó la... Que fueron capaz de sacar una bandera. En la tele y ganaron oro. Claro, unas banderas. El pueblo mapuche. O una mapuche que también recibió oro, que salió con una polera del territorio libre. Pero eso es lo extraño, por lo anómalo. Sí, claro. Y también yo lo veo como un tema de disciplina también de ellos. Y militancia, disciplina, sacrificio. Era como toda una combinación de cosas. Que la militancia trascendía, no solamente era... La forma de vida. Claro, no solamente eran como las clases populares, ¿no? Sino era a lo largo de todo el país. Que había una mayor politización también. Eso era importante, encuentro yo. Bueno, sigo con la... Sígale. Está bien. La información recogida por organizaciones de derechos humanos de la época señalan: el arresto ocurrió en el taller de bicicletas de los hermanos Tormen, ubicado en la calle San Dionisio 2554, en la comuna de San Miguel, muy cerca de acá, chiquillo, hasta donde llegaron los sujetos por primera vez a las 11 de la mañana de ese día. Procedieron a detener a Luis Julio Guajardo Zamorano, también ciclista internacional y dirigente de ERMIR, ¿ya? Otro dirigente más. A quien introdujeron en una camioneta doble cabina, color rojo, y trasladado con la vista vendada a un recinto secreto de la DINA, que posteriormente fue identificado como el inmueble de Londres 38. A la gente que no conoce Londres 38, está ubicado en el centro, al lado de la iglesia San Francisco. Frente a San Antonio. Claro. Está la pileta para adentro. Entre el hotel San Francisco y la iglesia. Es una especie de museo. El otro día pasé por ahí, tienen las plaquitas del sol, están los nombres de quienes estuvieron allí detenidos. Como que pusieron el los adoquines. Sí, que son unas cuestiones como de metal. Sí, lo que me llama la atención de esas plaquitas es que son caletes, cabros, jóvenes, hermano, caletas, así. Menores de 25, la mayoría, hermano. Por ejemplo, vos, Sergio, pues tiene 25 años. A la hora que. Al momento que fue detenido. Bien. Claro. Ya. Hora más tarde, a las 13:30, los individuos aprehensores regresaron al taller y preguntaron por un bolso que Luis Guajardo habría dejado en ese lugar. Tras lo cual arrestaron a Sergio y a su hermano Peter, de 14 años de edad, y los trasladaron al mismo recinto en que se encontraba el primer detenido. Posteriormente, cerca de las 21 horas, los mismos sujetos se presentaron en el domicilio colindante al taller y arrestaron a Juan Andrés Moraga Gutiérrez, entrenador de la Selección Nacional de Ciclismo, y lo subieron a una camioneta en cuyo interior se encontraba Sergio Tormen con la vista vendada. Le prohibieron hablar entre sí, y a Juan Moraga le pusieron la respectiva venda de scotch en los ojos, siendo ambos trasladados a Londres 38. Peter Tormen Méndez y Juan Moraga, tras permanecer 2 días en el centro clandestino de reclusión, fueron sacados con las vistas vendadas y dejados en libertad en la avenida Matan, San Diego. Y en ese momento Peter, que era el joven de 14 años, preguntó a los que lo liberaron, ¿qué onda con mi hermano? Y ellos le responden, tu hermano está metido en un tremendo forro, así que tiene para rato. Durante su permanencia en Londres 38 fueron interrogados cerca de las actividades de los otros dos detenidos y siempre se les mantuvo con la vista vendada. 3 años después, aquí viene lo que planteaba el Garay. Yo no planteaba nada, me acordaba el nombre nomás. En el Parque O'Higgins, la prensa rodeaba a Peter Tormen, este joven de 14 años, que era hermano de... Tenía 17, 18 años. Claro, de Sergio, quien se convertía en el segundo ciclista chileno en ganar la prueba internacional Vuelta de Chile, que en ese momento tenía una connotación muy importante en el deporte chileno. Ahora se transmitía por la televisión, me acuerdo. Era transmitida en vivo. Se por la televisión, ahora está muy desprestigiada y se realiza, parece, en estos momentos. ¿Ya? Y le preguntan, en TVN, en directo, le preguntan, ¿a quién le dedica este triunfo? ¿Qué año fue? No sale especificado, solamente dice 13 años. 74, solamente dice. Por acordarme, yo creo que el 88. 13 años después, dicen. 13 años después. Sí. Ah, ya, con. ¿Ya? 87. Claro, 87, 88, claro. Sí. Le preguntan a qué le dedica este triunfo. Y él responde: a mi hermano detenido desaparecido. Alcanzó a responder Peter Tormen antes de que se cortara la transmisión. Obviamente lo iban a cortar y no iba a tener el valor que ellos pensaban que iban a utilizar al ciclista, pues, para un poco desviar la atención de lo que estaba pasando con los detenidos desaparecidos. ¿Él hace bicicletas ahora? Eso no lo, esa información no la tengo. Espera. Hay una, quería leer también que hay una novela basada en la historia de los hermanos que Sergio y Peter Tormen, que se titula La bicicleta mágica de Sergio Krum, que resultó ganadora del 7º premio El Barco a Vapor de 2013. El autor es Marcelo Guajardo Tomás. Donde relata cómo los hermanos Tormen, destacados deportistas del ciclismo chileno, estuvieron secuestrados en julio de 1974 en el cuartel de la DINA ubicado en Londres 38. Y eso, pues, y lo que publicado ese texto por, claro, por esa editorial Barco de Vapor. Sí. Lo que quería también rescatar es que en tanto Luis Guajardo Zamorano apareció en la lista de los 119, que también es conocida como la Operación Colombo, que es cuando, claro, la dictadura quería sacarse la denuncia de los detenidos desaparecidos y creó un montaje con los medios de comunicaciones nacionales e internacionales, dando a conocer de que habían sido estas 119 personas habían sido detenidas, que se habían sido asesinadas por sus mismos compañeros de militancia. Están metidos un montón de periodistas, Sánchez, claro, y un montón de gente de la tele. Entonces él está dentro de los 119. De hecho, hace poco había sido como este loco que... ¿Cómo se llama? ¿Sánchez? Sánchez, pues Claudio Sánchez. Sí, sí, justamente. Así que... Hace poco había como que salido de nuevo en la palestra y ha estado en... Exacto, en, lo que pasa es que recibió una sanción por el Colegio de Periodistas, algo así. Sí, que, moral, por cierto. Una buena moral. Y yo quería recordar también a este ciclista porque yo he visto que en los últimos tiempos el tema del ciclismo acá en Chile, no sé si es deportivo, no sé si la gente compitiendo, sino la gente que utiliza la bicicleta, se está utilizando ya de forma más masiva. Entonces es como un mensaje a los que andan en bicicleta, que sepan que hubo un campeón nacional, que también hubo un hermano de ese campeón nacional, que sufrió y también el campeón nacional fue muerto, fue asesinado. Entonces, que como decía ya con el memo, yo afuera del micrófono podría llevar un el velódromo que hicieron en Peñalolén podría llevar. Ah, a propósito, sí. Fue una hazaña menor la que hizo ser campeón de Chile, pues, así que eso quería recordar. Y también quería recordar a otra, una pobladora de La Pincoya que se llama Herminia Concha Galvez, que le llaman la combatiente de La Pincoya, que murió hace 5 años. Ya, y ella es una protagonista importante del movimiento poblacional desde los años 50, fundadora del MIR y creadora de varios frentes pobladores, que murió hace 5 años, la semana pasada. Y también la quería recordar como un personaje importante, porque creo que es importante que hayan personajes de nuestra misma clase que sean capaces de hacer transformaciones sociales. Así que eso, chiquillos. Muy bien. Ahí por un tema de tiempo. Yo no tenía idea de la historia de Peter Torment, pero lo conocía. Y bueno, el tema que pone en debate también y en conversación el Bene de los deportistas y la política. O sea, sí. Actualmente no, nadie se pronuncia, a menos que. Desvinculado absolutamente. Lo único que hacen es salir con una bolera de Educación para el Pueblo, pero nadie se pronuncia. Lo que pasa es que, mira, así que los deportistas tienen tantos problemas para tener financiamiento y sponsor y gente que los ayude a desarrollar su deporte, sí, que quizás la están metiendo en gracia. Sí, puede ser, con suerte pueden desarrollar lo que ellos quieren hacer. Así que, claro, pues, con suerte pueden ganar los recursos y esos recursos se los da justamente la empresa privada, pues, obvio. Y los privados están controlados por gente. No, claro, no hay una política desde el Estado de financiamiento. Sería claro. Como minar su propia carrera. Tendría claro. Que ser un tipo muy consolidado, no sé, pues, que no tenga problemas con eso. Pero Alexis Sánchez no tendría problemas. Arturo Vidal no. No, pues estamos hablando de fútbol, otra cosa. Sí, fútbol ahí ya. Pero tenemos a Sócrates en el fútbol, pues. Ya, cabrón. Ya. Cabros, lamentablemente se nos ha pasado el tiempo volando. Nuevamente miramos los relojes y claro, ya el tiempo se pasó. Así que yo por mi parte me comienzo a despedir. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a Don Floribel por el espacio sin censura. Gracias a Algaray por la conversación ilustrativa. Gracias a compadre Bene por el renegado. Yo por mi parte me despido. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos y a todas los que luchan. Bueno, oye, yo recordarles de que el 5 de julio se viene la actividad de los Cabros Ursucios, una tocata que van a hacer. Bueno, por cosas del tiempo no vamos a poder ahondar mucho en el tema, pero se viene este 5 de julio. Vamos a estar subiendo el flyer ahí al muro de Raíces para que lo estén mirando. Y el 9 de agosto a Buja, que también se viene el tema del ciclón. Loco, tenían hasta esta semana, yo creo que ya se cerraron las inscripciones para los grupos de break, pero están las entradas a la venta. Ya el Jocaso, a través de su Facebook hasta el momento, está vendiendo las preventas para el ciclón, que están a una luquita. Se viene el 9 de agosto el ciclón, así que aguja la batalla del fin del mundo. Ajá. Se viene brígido nuevamente retomando ese espacio. Y eso, pues, me comienzo a despedir, bueno, haciendo eco las palabras del memo. Un saludo a la familia de cada uno de nosotros, a la gente que nos escucha. Trabajadores cesantes, los movilizados ahí, aguante el cabro. Nos vemos la próxima semana en el mismo día, a la misma hora. Ya, ahí, tromá. Estamos. Raíces poblacionales se acaba, brother. They mean what they say, mother.